Lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no les será dado ningún signo. Y, dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Una vez más nos encontramos con el Evangelio en el cual Cristo discute con los fariseos. Esta vez porque los fariseos le piden un signo para creer, siendo que Jesús ya había realizado algunos signos, digamos algunos milagros. Sin embargo, estos hombres que no quieren creer, porque para creer, para tener fe, para abrirse a la gracia, lo más determinante es la actitud de la voluntad, del corazón, el querer creer, como decía el cardenal Newman, el beato Newman, querer creer, y no tanto el ver para creer, eso es secundario. Con lo cual, si no hay una voluntad recta, un deseo de abrirse a Dios, un deseo sincero de conocer la verdad, aunque ese conocer la verdad implique luego un cambio drástico en mi vida, si no está esa intención, no habrá fe por más signos y milagros que veamos con los ojos de la carne. Estos hombres, además los fariseos, quieren que Dios se les revele, según ellos pretenden, según el propio parecer, según ellos creen que Dios tiene que mostrarse o darse a conocer, signos, que en realidad y en el fondo los signos que ellos pedían eran aquellos signos mesiánicos relacionados con el poderío terrenal del Mesías. Recordemos que para los judíos el Mesías tenía que ser alguien con poderío terrenal, alguien que viniese a liberarlos del yugo, del poder de Roma, del emperador, alguien con poderío militar, material. Es ese tipo de signos en realidad los que están ellos pidiendo. Que Jesús demuestre que es el Mesías tal como ellos lo están esperando o se lo están imaginando. Un Mesías meramente terrenal, una suerte de superhombre, liberador de las estructuras políticas, económicas, sociales. No es ese el Cristo verdadero. El Cristo verdadero nos libera de algo mucho más profundo y mucho más grave que la opresión social o política. Y eso más profundo es lo que hay dentro de cada hombre, el pecado, sea el pecado original, que Cristo nos libera con el bautismo, como también los pecados personales que Cristo nos libera a través del perdón, del sacramento del perdón. Esa es la esclavitud más grande que hay en la humanidad y de la cual Cristo ha venido a liberarnos. Por eso Jesús no realiza los signos que estos fariseos están esperando, porque no quiere el Señor seguir alimentando una idea falsa que ellos tienen de Dios. Esta tentación de querer reducir a Dios a categorías terrenales o a categorías políticas, o de pretender y pedirle a Dios que se revele tal como yo pienso, me imagino o sueño que Él debe manifestarse, esa actitud es una actitud similar a la de los fariseos y que revela en última instancia una falta de fe, porque no es que Dios tiene que revelarse según yo me imagino o según yo lo pretendo o lo sueño. Dios no tiene que acomodarse a mi parecer y revelarse según mis criterios. Es al revés. Es el hombre, somos nosotros, cada uno de nosotros, quienes debemos aceptar el misterio de Dios revelado en Cristo, aceptar la verdad que Cristo nos ha manifestado. Por más que esa verdad o esa enseñanza esté desprovista de signos portentosos o de milagros extraordinarios, los cuales no es tan frecuente que podamos ver en nuestra vida. Como primera gracia entonces de esta meditación, le pedimos al Señor nos ayude no a exigirle a Él que se revele según nuestros modos humanos de pensar y de entender, sino que podamos nosotros aceptar su enseñanza, su verdad. Eso es la fe, la aceptación, dócil aceptación por parte nuestra de aquello que Dios revela en Jesucristo. Eso es tener fe. Y para tener fe basta con algunos pocos signos que me inducen a creer. No hacen falta grandes eventos o milagros extraordinarios. Porque ¿saben qué? Además, si nuestra fe dependiese de este tipo de circunstancias extraordinarias o de milagros portentosos, nuestra fe sería muy humana, muy dependiente de los sentidos, muy dependiente del ver para creer. Y una fe demasiado humana deja de ser fe teologal. Una fe demasiado humana deja de ser confianza, porque la fe depende más de la confianza que de la visión. Como la fe está relacionada con el amor, porque cree aquel que quiere, o sea, aquel que ama, como la fe está relacionada con el amor, es por eso que la fe se mueve más en el plano de la confianza que de la visión. Similar a lo que ocurre cuando dos personas se casan. Cuando dos personas se casan por iglesia, se comprometen públicamente a estar juntas hasta el final, hasta que la muerte los separe, en realidad están haciendo ahí un gran acto de apuesta o de confianza. Porque a decir verdad, uno no tiene certeza empírica o una visión tan clara, tan acabada sobre la bondad moral o la infalibilidad moral de su cónyuge. No la tiene, porque el futuro no lo conoce, nadie lo conoce. Y sin embargo, a pesar de no tener certeza futura sobre la bondad moral de la persona con la cual se casa, sin embargo, el novio y la novia hacen la apuesta, confían, se entregan y se comprometen hasta el final. Y eso porque bastaron algunos pocos signos como para decir, en base a estos signos, en base a esto que he conocido de esta persona, me arriesgo, apuesto, confío. Esos pocos signos me dan la suficiente seguridad como para apostar hasta que la muerte nos separe. Algo así ocurre con Dios también. Esa apuesta que hacemos cuando empezamos a tener fe, esa entrega que hacemos en la palabra de Dios, esa confianza en Él, se apoya en algunos pocos signos suficientes como para empezar a creer. Por el contrario, cuando falta la fe, queremos multiplicar signos, multiplicar evidencias, multiplicar certezas, y de esa manera nos alejamos de esa vida basada en la confianza en el otro, que en este caso ese otro es Dios. Termino diciendo una frase que creo haber citado alguna vez, que alguna vez leí sobre el tema de la relación que hay entre la fe y esa actitud de confianza necesaria en aquel que quiere creer, o esa docilidad en la voluntad por parte de aquel que desea creer. Una frase que dice: para aquel que quiere creer, cualquier signo es innecesario. En cambio, para aquel que no quiere creer, todo signo es insuficiente. Porque en efecto, el que desea creer confía en la palabra del otro, se entrega y no reclama, en cambio, muchos signos o muchas evidencias. Esa es la dinámica del creer, esa es la dinámica del amor. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.